Estamos recibiendo en este martes a la doctora Laura Garré, directora ejecutiva de la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular. Doctora Laura Garré, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias, Hernán y Marcela, por la invitación. Queríamos hablar contigo, Laura, justamente en este mes especial de medición de la presión arterial, entre tantos temas, ya que el 17 es el Día Mundial de la Hipertensión Arterial, y en un momento justo donde el país está atravesando una situación histórica con estas resoluciones, por ejemplo, del ente estatal de OCE, de aumentar la salinidad en el agua, con todo lo que conlleva esta determinación. Pero primero que nada, comenzar contigo, Laura, sobre este mes especial de medición de la presión arterial. Sí, bueno, muchas gracias por permitirnos poder llegar con estos mensajes a la población. Mayo es un mes que enmarcado en el Día Mundial de la Hipertensión Arterial, que es el 17, ya desde el 2017 a nivel mundial se viene planteando esta campaña de mayo, mes de la medición de la presión arterial, y la Comisión Honoraria para la Salud viene acompañando esta, reconociendo que la única forma de poder, la forma más eficaz de poder diagnosticar precozmente la enfermedad es controlándose la presión arterial. Entonces es un mes donde trabajamos favoreciendo diferentes iniciativas para que las personas mayores de 18 años, aunque sea una vez al mes en mayo, se controlen. No estamos hablando todavía de las personas hipertensas que tienen que tener sus controles más pautados. Estamos hablando de las personas que desconocen que son hipertensas y, bueno, que realicen mediciones. La toma de presión tiene toda una técnica que hay que seguirla para que tenga la validación, pero bueno, hay mucha accesibilidad tanto en los servicios asistenciales, en farmacias. Muchos usuarios tienen equipos en sus domicilios. Esto muchas veces durante la pandemia, que estuvimos trabajando también esta temática, sabíamos que mucha gente logró los controles y las mediciones de los valores de la presión por tener equipos que permitieran estos controles en sus domicilios. Así que bueno, ese es el mensaje, que sí, es un mes muy, muy que se va a hablar de la hipertensión por muchos lados. Interesante eso, ¿no? Más allá de la gente que obviamente se tiene que controlar, que los que no lo han hecho, que se puedan acercar, puede ser, por ejemplo, una farmacia, puede ser el centro de salud, para controlarse la presión. Exacto. Nosotros en nuestra web tenemos información de también esto que les decía, llevar, hay que, para ir a controlarse la presión, hay que, bueno, llegar, estar 10 minutos quieto, no llegar corriendo o en bicicleta y tomarse la presión, hay que bajar, no haber estado fumando previamente. Hay todas unas condiciones, claro, que nos permiten decir que ese valor que vamos a obtener está en condiciones basales. Entonces, alentamos a que durante este mes la gran mayoría de la población mayor de 18, que no se controla habitualmente las cifras porque no tiene nada para hacerlo, que en este mes tenga algunas mediciones. Y si los valores dan por arriba de 140-90, nosotros hablamos de recomendar seguir tomándosela y hacer consulta con su médico tratante. Doctora Garré, buen día. Para explicar, para que comprendamos nosotros la importancia también, ¿qué es la presión arterial? ¿Qué nos está diciendo de nuestro organismo la presión arterial? Bueno, la presión arterial es la fuerza en sí con que que tienen las arterias del corazón. Por eso es una enfermedad sistémica de todas las arterias, que hace que el corazón tenga que hacer más fuerza para lograr el bombeo de la misma cantidad de sangre a todos los órganos. Esto es por diferentes, sobre todo está dada por lo que llamamos la arteriosclerosis. Existen lo que son los factores de riesgo para el desarrollo de esto. Y los factores de riesgo son estas condiciones, estilos de vida que muchas veces trabajamos, ¿no? Que dentro de los conductuales está la alimentación no saludable, la inactividad física, el sedentarismo, el hábito de fumar y el consumo de alcohol son los que tienen mucho peso en cuanto a los conductuales. Y después la diabetes, el colesterol alto, la obesidad y el sobrepeso son las otras condiciones que nos predisponen al desarrollo de la hipertensión arterial. y a la vez la hipertensión arterial, aunque la llamamos a veces, muchas veces, factor de riesgo para las enfermedades del corazón y enfermedad cerebral, es una enfermedad en sí misma. Entonces, tiene un peso que anda en torno al 40% de las enfermedades cardiovasculares están determinadas por las cifras de presión arterial elevada. Entonces, es uno de los principales factores que nosotros identificamos para tomar acciones. Entonces, esa es la definición un poco más funcional de la enfermedad. Entonces, cuando decimos que la presión está alta, y lo mismo para la baja, para explicarlo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Hay más dificultad para que circule la sangre por nuestras arterias? ¿Cómo se explica eso de la alta y la baja? No es una dificultad en la circulación, sino en la presión. La alta y la baja son unas mediciones específicas de, uh-huh, de esos bombeos, de eso. Acá hablamos, cuando hablamos de cifras normales, cuando ustedes hablan de las cifras normales, Hay un consenso, ¿no? Esto tiene muchos años de estudio, donde se vio que los valores por arriba de determinados, los valores de presión arterial por arriba de determinadas cifras aumentan el riesgo. Entonces ahí se fue pautando cuál es ese valor. Entonces nosotros hablamos de presión sistólica, que es la máxima, que hablamos de 140, que muchas veces les decimos 14, ¿no? Sí. 14.9, pero bueno, generalmente como se mide en milímetros de mercurio, nosotros expresamos como 140.90. Cuando están esos valores o superiores a esos, estamos hablando que son cifras elevadas de presión, por lo cual hay que realizar controles un poco más periódicos, porque el diagnóstico de la hipertensión arterial no se hace solo con una toma, sino con varias tomas en diferentes momentos, en diferentes circunstancias, y bueno, vamos evaluando. Si la persona además ya tiene factores de riesgo, ya nos pensamos que está predispuesto a esto y que bueno, que va a haber mucha chance de que esta persona sea presente una enfermedad, una hipertensión arterial. Una cosa importante es que la hipertensión arterial es una enfermedad crónica, lo que no quiere decir que nosotros no lo podamos controlar y prevenir las complicaciones, ¿tá? Porque a veces uno se asusta al pensar que voy a tener una enfermedad crónica toda la vida, y bueno, son condiciones crónicas pero que podemos lograr controlar los niveles, bajar los niveles con diferentes terapéuticas que van desde los estilos de vida a tratamientos farmacológicos, y con eso lograr evitar complicaciones desde enfermedades del corazón, enfermedades cerebrovasculares, enfermedades renales, y eso es muy importante, el diagnóstico precoz, para adelantarnos a todo esto. Tanto la presión alta como la baja habla de los mismos problemas, digamos, tienen un mismo origen. Sí, en líneas generales para la población, sí. Después puede haber algunas connotaciones particulares que los médicos, cuando son variadas las cifras, elegimos algún fármaco u otro, pero en líneas generales, sí. Pueden haber diferencias en cuanto a veces en la edad, los adultos mayores expresan un poco más alguna variación, pero la enfermedad en sí, para el mensaje poblacional, sí, que es ese valor y sí. Bien, y a partir de esto, ustedes están difundiendo también, por esto que mencionaba Marcelo, del día del 17 de mayo, el Día Mundial de la Hipertensión Arterial. También están señalando cómo se puede prevenir y controlar, ¿no? Ya algo usted mencionaba, y acá vamos a llegar al tema de lo que está pasando con el agua, pero hay varios elementos que ustedes desde la comisión recomiendan para prevenir, ¿no? Exacto, estos factores de riesgo que nombramos, que son predisponentes a que la persona empiece a presentar cifras elevadas de presión, los podemos transformar y controlar para evitar esto o para controlar. Si tenemos una persona fumadora, con sobrepeso, que empieza con cifras de presión, las primeras pautas que vamos trabajando con cada persona es, bueno, tratar de deshabituarse al consumo de tabaco o nicotina, porque eso empieza a tener repercusiones muy positivas en bajar las cifras de presión, bajar de peso. Entonces, todas esas condiciones empiezan a tener lo que hablamos para el control. El control nosotros lo hablamos en el sentido de lograr ir bajando las cifras para llegar a cifras óptimas. Sí, y ahí está todo el tema de los tratamientos en cuanto a lo que nosotros hablamos de higiénicos, dietéticos, y ahí entra todo el tema de favorecer una vida activa, evitar el sedentarismo, y todo el tema de la alimentación. Y ahí juega un rol muy importante, donde la evidencia es muy clara que las personas que evitan el consumo excesivo de sal logran mejores niveles de cifras de presión arterial. Y por eso un poco ese comunicado que salió el viernes, donde informamos con estos mensajes que la Comisión viene ayudando hace tiempo, que el evitar el consumo de sal, sobre todo en la población hipertensa, es una de las medidas costo efectivas para el control. Entonces, dada esta situación emergente, transitoria que tenemos, de que el agua potable está con más contenido de sodio, lo que alentamos a la población es, bueno, conocer un poco todo el consumo de sal que nosotros tenemos, ¿no? Porque el consumo de sal de los uruguayos está dado sobre todo por la sal que le ponemos, sal del salero, y por los productos panificados y por los ultraprocesados. Entonces tenemos que empezar a compensar un poquito en eso. No está dado por el agua, ¿no? Está dado por la gran mayoría de los otros productos. Aprovechamos para preguntar, porque la ministra de Salud Pública ayer anunciaba que en la tarde de ayer lunes se reunía con representantes de distintos ámbitos científicos y se mencionaba a la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular. ¿Usted o tiene información de quién haya participado en esta reunión? Sí, participó nuestro presidente y se va a trabajar en esa comisión junto con esos integrantes que la ministra, que el ministerio designó. Bien, porque a través del comunicado que usted mencionaba, se lanzó una alerta, digamos, respecto a la afectación que puede tener la ingesta del agua. No sé qué valoración a esta altura hacen ustedes en las cantidades que ha anunciado el ministerio que empieza a tener, que ya tiene el agua, para estos casos precisamente, ¿no?, de hipertensión. Sí, la alerta no es al consumo del agua, la alerta es al contenido de sodio excesivo que tenemos los uruguayos. Y no está dentro del consumo del agua. El agua en este momento nos está cuantificando cuánto nos está aportando, pero hay muchísimos productos que tenemos que identificar que son los que nos aportan mucho más de la cantidad. Sí, hay que tenerlo identificado porque no lo teníamos en esa cuantificación, y sobre todo los hipertensos, que nosotros trabajamos mucho con esa población, de decir, conozcamos cuánto contenido sodio. La recomendación de sodio pautada por la Organización Mundial de la Salud para población general adulta está en 2.000 miligramos de sodio, 2 gramos de sodio. Eso a los hipertensos siempre recomendamos un poco menos. Eso, si nosotros nos ponemos a pensar, está dado sobre todo por esto que decimos, la sal, los productos que consumimos. Entonces, y es más, 2.000 miligramos de sodio, perdón, ¿en qué periodo? En 24 horas, en el día. Por día, 2.000 miligramos por día. Exacto, son 2 gramos de sodio por día lo recomendado para población adulta y población general. En el Uruguay está a través de la encuesta de consumo aparente de alimentos y bebidas que se hizo en el 2022, que es una encuesta que hace un promedio, no es que se mide específicamente a cada persona, pero nos da una idea. Estábamos identificando que los uruguayos tenemos un promedio de consumo de sodio de 3.400 miligramos. Estamos muy por arriba de estos 2.000. Entonces, el mensaje que justo además sumado a este mes, se suma que hay una campaña mundial de sensibilización sobre el consumo de sal, es manejar esto, es identificar, cuantificar cuánto estamos comiendo. Para eso tenemos que leer las etiquetas de los productos, sobre todo los que vienen, muchos panificados no nos dicen cuánto viene, pero tenemos que identificar que además es un importante ingreso de sodio para nosotros el tema de los panificados. Entonces, cuantificar cuánto comemos, porque además estamos con esta situación particular que el agua está con un poco más de sodio. Pero la alerta no es para el consumo de agua, la alerta es para todo lo otro que venimos consumiendo y que no estamos cuantificando cuánto estamos comiendo. Claro, pero doctora, convengamos que lo del agua suma más, ¿no? Suma, por supuesto, todo suma, pero la construcción de la salud es un equilibrio que tenemos que dar todas las personas. Entonces, si estamos ante esta situación, el hipertenso, la recomendación es, bueno, cuantificar bien eso y controlarse periódicamente las cifras que la persona con hipertensión arterial ya generalmente solo maneja, porque es una de las conductas ya pautadas como acciones de gran impacto para el seguimiento de la enfermedad. Doctora, con respecto a la alimentación en los niños, ¿se ha registrado últimamente un aumento de casos de hipertensión en los niños debido a la alimentación, que también ha cambiado un poco en nuestro país? Sí, nosotros en el 2016 hicimos una encuesta de prehipertensión e hipertensión en niños escolares de 10 a 13 años y ya se veían cifras que alarmaban un poco en cuanto a los valores de hipertensión arterial. Esto se interpreta y no es ajeno a la situación mundial, que está muy relacionado con los estilos de vida, ¿no? Los estilos de vida en cuanto al sedentarismo, la inactividad física y la alimentación que iniciamos a edades tempranas empiezan a tener repercusiones ya en las primeras edades. Y muchas veces uno piensa, bueno, un hipertenso es un niño que va también a ser un niño hipertenso ahora, va a ser un adulto hipertenso, sin duda, pero también acá lo que pesa es que tenemos niños ya con factores de riesgo. Entonces eso tenemos que buscar trabajar, y esto ya se está trabajando, todo el tema de las leyes de meriendas saludables apunta a eso, el tema de trabajar con las escuelas, estos temas ya nos ponen desde 2013, que es la ley, ya estamos trabajando para favorecer esto, pero son cambios comportamentales que demoran un poco, bastante, en mostrar los impactos y las modificaciones en esta realidad. Y creo que no lo mencionamos, doctora Garré, ¿en qué puede derivar el hecho del desarrollo de la presión arterial, de la hipertensión? ¿Qué puede llegar a generar en nuestro organismo? Bueno, lo que hablábamos era un poco esto de predispone a enfermedades, sobre todo isquémicas del corazón, como infartos cardíacos, isquémicas del cerebro y enfermedades hemorrágicas del cerebro, los accidentes cerebrovasculares y la insuficiencia renal. Son sobre todo el impacto que tiene y reconocemos que estas, el accidente cerebrovascular y la isquémica del corazón, son las principales causas de muerte y discapacidad en el mundo y en los uruguayos. ¿Por qué lo de la enfermedad renal? Incluso hablan ustedes también en un comunicado de pérdida de visión o demencia también. La enfermedad, era este concepto que hablamos de la arteriosclerosis, la enfermedad renal, la hipertensión arterial es una de las principales causas de enfermedad renal crónica, todo el tema de la filtración de los riñones se expresa a nivel de ahí y es una de las principales causas. Y también se ha visto que la arteriosclerosis llega, bueno, los problemas a nivel de la visión. La paciente hipertenso tiene complicaciones más frecuentes en ese tema, y a nivel de lo que son la irrigación, con posibilidades de desarrollar una demencia, también se ha visto que es un factor de riesgo para eso. Entonces, cuando nosotros hablamos de una condición, hablamos de la integridad de la persona, ¿no? Y un poco más allá de que uno expresa que es la principal causa de mortalidad, acá lo que tenemos que ver es que las personas puedan vivir y disfrutar su vida placenteramente, ¿no? El indicador de mortalidad para los médicos y para los gestores en salud es un indicador importante, pero para la población lo importante es que puedan desarrollar con las condiciones de vida adecuada y vivir libre de discapacidad y de enfermedad. Por eso, la enfermedad puede estar, pero es controlable, y eso es un poco el mensaje que queremos cuando alentamos a controlarse la presión, a identificar precozmente un diagnóstico si las cifras están altas. Bien, la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular va a seguir integrando entonces como esta comisión, este grupo que se conformó ayer por parte del Ministerio de Salud Pública para seguir este tema del agua. Sí, está trabajando el presidente y veremos los pasos que se irán planteando y en la evolución de estos días. Muy bien. Doctora Laura Garré, ha sido muy amable, como siempre. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias, hasta pronto. Hasta luego, chao, chao.